pachosa. En los salones, cuando sale a bailar, la gente de las esquinas le comienzan a gritar. Ay, yo conozco una nera sabrosa, que nera parrandera y guapachosa. En los salones, cuando sale a bailar, la gente de las esquinas le comienzan a gritar. Y dice: ay, quién era sabrosa, bien antigua pachosa. Ay, quién era sabrosa, piel tan hermosa. Ay, quién era sabrosa, qué bella primorosa. Ay, quién era sabrosa, tan era guapachosa. Así, para ti, negrita. Con sabor. Una nera sabrosa, que nera parrandera y guapachosa. En los salones, cuando sale a bailar, la gente de las esquinas le comienzan a gritar. Ay, yo conozco una nera sabrosa, que nera parrandera y guapachosa. En los salones, cuando sale a bailar, la gente de las esquinas le comienzan a gritar. ¡Dice! Ay, quién era sabrosa, bien grande y papachosa. Ay, quién era sabrosa, tu piel es tan hermosa. Ay, quién era sabrosa, tan bella primorosa. Ay, quién era sabrosa, tan era guapachosa. ¡Eso! ¡Este vacilón tollido! ¡Ay, qué rico! ¡Así, así! Ay, quién era sabrosa, bien grande y papachosa. Ay, quién era sabrosa, tu piel es tan hermosa. Ay, quién era sabrosa, la bella primorosa. Ay, quién era sabrosa, tan era guapachosa. Ay, quién era sabrosa.